muchas ansias de cantar. Y después de conocerte, tan solo con verte, es mi vida un festival. El amor es un festival de ilusiones. El amor es un festival de canciones. Al nacer es romántico y dulce, lo mismo que un bar. Y después es fogoso y violento, lo mismo que el jazz. El amor tiene la tristeza del tango y también toda la alegría del mambo. Al nacer es melódico y lento, igual que un eslabón. Y después va volviéndote loco, lo mismo que el rock. Eres melódico y lento, igual que un slow. Y después va volviéndote loco, lo mismo que.